Congreso, electo por el voto popular el 2 de septiembre del año 2012, abogado Matías Lamens, quien ahora tiene el dudoso por la enorme carga de responsabilidad que implica, el dudoso deber de conducir el Club de los Amores del Papa. Matías, aquí en Metro, Yumi y Nico te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien, Matías. Contanos, como presidente de San Lorenzo, ¿cómo te pegó la noticia de que conducís el Club de los Amores del nuevo sumo pontífice? Y sorprendido, ¿no? Porque la verdad que nosotros sabíamos que Jorge era hincha de San Lorenzo, lo habíamos visto varias veces en el club, y inclusive es socio del club desde el año 2008, pero por todo lo que uno leía, por todas las informaciones que nos llegaban, la verdad que no era claramente el favorito para quedarse con el cargo. Así que cuando nos enteramos hoy de la tarde que finalmente había sido electo Papa, la verdad que una satisfacción, porque el hecho de que un socio, un hincha del club, llegue a una distinción tan alta, tan notable, la verdad que no hace menos que enorgullecernos a nosotros como hincha, y en mi caso como presidente del club. Matías, ¿va a haber alguna celebración especial, alguna bandera? Me imagino que sí. No, celebración especial no. Lo que sí hicimos fue mandar una carta de salutación al Vaticano, firmada por el vicepresidente, por Marcelo Tinelli, por mí. Felicitándolo, ¿no? Como socio, sí. y por supuesto, comunicándole la satisfacción y el orgullo que había generado en todos los hinchas de San Lorenzo. Algunos, Matías, dicen que se puso Francisco por el hijo de Tinelli. Sí, lo eligió su nombre. La verdad es que no sabemos por qué lo eligió, pero bueno. Pero podría ser, sería todo. Ahora, yo te digo, Matías, la verdad que no es por comparar los atributos, pero si la presidenta dijo que va a ir a la Asunción de Bergoglio como papa, yo tenía, creo, que estar ahí. Y el presidente San Lorenzo tiene que ir. Sí. Me parece que lo sí. Lo hablamos recién lo hablamos. Lo estamos evaluando, no lo descartamos. ¿En serio? Mirá. Claro, es impresionante que lo apruebe la comisión directiva. Tenemos que sacar el presupuesto de algún lado para, sí, aunque sea en clase turista. Que invite Tinelli, todos al Vaticano, ¿no? Está bien que en los últimos tiempos se habló acerca del avatar futbolístico de San Lorenzo, a veces mejor, a veces peor. Empecemos a discutir que tenga que necesitar un milagro para ganar un campeonato. Bueno, seguramente alguna oración le vamos a elevar, ahora que tenemos el celular de Dios, ahora lo tenemos nosotros, ¿no? Estamos claro, cerca. Claro. Sin duda va a haber que ver el partido con Colón el sábado a las 4 de la tarde, porque para mí va a ser el día más creativo de banderas de la historia de San Lorenzo. De los dos lados, te digo, ¿eh? Sí. Me parece que también alguna gastada va a venir, pero bueno, igual estamos contentos y estamos orgullosos. Imagínate que, no se me ocurre un hincha de un club argentino con una distinción tan alta. Recién claro. Estábamos en el club y hablábamos, nos falta Obama, ahora vamos por Obama. Y ahora, claro, exactamente. La verdad que ahora, claro, no hay ambiciones chicas. Ya lo tuvieron al embajador de los Estados Unidos en los 90, James Chick. ¿Te acordás que era un cuervo de mente? Sí, la verdad que tenemos muchos hinchas célebres, bueno, Viggo Mortensen, ¿no? Muchos hinchas. Sí. Exacto. A lo largo del mundo, pero me parece que a este nivel ninguno, sin ninguna duda. Aparte, un hincha, favorizado, ¿no? San Lorenzo, ¿no? Un hincha que le presta atención, que sigue la campaña del club, que se hizo socio. Claro. Y por herencia paterna, porque el padre también era hincha de San Lorenzo, había jugado en el predio nuestro de Avenida de la Plata, en el predio que ahora estamos recuperando. Así que, la verdad que muy muy contento y impresionado por la repercusión mundial que tuvo la noticia. La verdad que nos llamaron de todos lados del mundo para hablar, para contar un poco la relación de Jorge con el club. Y bueno, eso sin ninguna duda que lo importante es que para San Lorenzo también es importante que se hable de San Lorenzo en todo el mundo. Claro, que está buenísimo, y aparte, como vos decías, una de las primeras fotos que empezaron a circular cuando se supo que Bergoglio había sido coronado papa es aquella en la cual está posando con un banderín de San Lorenzo, así que como campaña de prensa es impensable. Hoy me imagino que nadie en el club se habrá levantado con la idea de que para el final del día iban a tener un papa cuervo, así que Matías, no podemos menos que felicitarte y saludarte desde acá. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias, un abrazo grande para ustedes. Dale, si tienen noticias, un viajecito, avisen, sí, que lo vamos a estar siguiendo de cerca. Un abrazo grande. Salimos al aire directo del Vaticano. Sí, por favor, nuestro corresponsal. Me vuelvo loco. Un abrazo grande, Matías. Un abrazo grande. Chau. Matías Lamens, el presidente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Claro, el hombre, como dice él mismo, que tiene el celular de Dios, ¿viste? Por ahí lo llama para pedirle algún milagro para el club en el torneo final. ¿Por qué no? Así que, bueno, amigos, estas son las noticias derivadas de la elección del primer papa latinoamericano de la historia. ¿Qué te parece? Ay, que estamos muy cerca de llegar a los 22.000 amigos. Yo creo que... Hoy pasa. Hoy sucede. Hoy ocurre el milagro. Hoy sucede el milagro. Facebook.com/ su atención, por favor. Tenemos que llegar a los 22.000 amigos antes de las 11 de la noche. Saludamos a nuestro gran equipo de producción, al licenciado, el gran Jason Mayne. Abrazo. Abrazos para Luis Díaz y Toshi. Hazlo tú mismo, Itoshi. Idealista, el hombre de los 11 tatuajes y de las 1000 ideas. Saludos para Nacho Ugarteche, a cargo de la jefatura de cabina, que pone en el aire este vuelo 951. Y buenas noches, Nacho. Muy especial para SRZ, sí, que está casada con un cuervo también. También. Habría que preguntarle a ella de estuvo qué cuadro es. Estuvo hoy el cuervo tuiteando. Definitivamente. Sí. Amigos, aquí comienza su atención, por favor. En minutos llega un invitado, pero de lujo, que va a estar ocupando la silla del Estudio 2, el estudio Fernando Peña de Metro. Ahora, como siempre, les pedimos que enderecen los asientos, ajusten los cinturones de seguridad y plieguen las bandejas de la comida, porque aquí despega el vuelo 951 de este 13 de marzo del año 2013. Su atención, por favor. Empieza el viaje. Hora de check-in en Metro. Muy bien, amigos, hay mucha gente que dice que la foto que hoy un diario publicó como de Bergoglio dándole la hostia no a él, Videla, es no es montaje. De él, que sería de Prima Testa o un montaje, uh-huh. Ojalá no sea de él, la verdad que es lo que más deseo, porque sí. No me gustaría nada que el Papa tenga una foto dándole la comunión al mayor genocida de la historia argentina, así que la verdad, ojalá esté equivocado, cruce los dedos y haya sido otra falacia de las tantas que circulan por internet cuando una noticia está picada y caliente. Amigos, hoy partimos desde Noruega con Data Rock y el tema Check-in a Marillion. Desayunos y meriendas gourmet en sus distintos puntos de venta. ¿Querés ser uno de los ganadores? Para participar solo tenés que buscar Central de Café en Facebook y hacerte fan. www.centraldecafé.com. Les mando un saludo a Ornella y a Lolo, que son las chicas de Omar, mi profe de tenis. Sí. Cuando hoy entré a la cancha a la tarde y me escucharon, me reconocieron por la voz y dijeron, su atención, por favor. Mira. Yumi es una genia. Bueno, me dijeron beso, las chicas. Gracias. Dos chicas de 22 años que van a jugar al tenis. Te digo que estás cosechando idolatría justamente en cierta parte en de la, target, del electorado público. Femenino. Sí, exactamente. Público. Amigos, 9 de la noche con 26 minutos. Tenemos 14 grados de temperatura en Buenos Aires. Data Rock. Amarillion. Desde tiempos inmemorables, cuando solo había agua y oscuridad, todos los viajeros llevaban un diario de viaje. Recuerdos, anécdotas. Lugares donde comprar cosas más baratas. Lo mejor de los viajes narrado en primera persona. Su atención, por favor. Hoy nos comparte su bitácora. Mex Urtiz Berea, señores, con nosotros. Bienvenido, querido Mex. Gracias, muchas gracias. Bienvenido, querido Mex. Es muy falso saludarse porque estamos hablando hace media hora, 40 minutos. No, no, pero digamos que no nos habíamos saludado ni formalmente, como corresponde. Es verdad. Porque uno al tener esta relación radial y también una relación que no es radial, es difícil saber cuándo, a cuál le pone más intención que a una o a otra. Y creo que esta es la que más intención y el cariño más se prende cuando se prende la luz de la radio. ¿Es una porquería lo que estoy diciendo? No, de ninguna manera, no. Bien. Es filosofía pura, porque Mex, con este tono que tiene así como de ligero extravío, en realidad dice grandes verdades. Epa. Grandes verdades. Músico, actor, escritor, conductor, humorista. Fue uno de los actores del super suceso del año pasado, de la tele, Graduados. Ah, sí, Graduados. Sí. ¿Te acordás Prime Time, Telefe? Sí. Era una novela que transcurrió en los 80. ¿Cómo se llama esta chica? Esta chica nueva, la de Montaña Rusa. ¿Cómo? Ay, no me sale, mira. Nancy Duplá. Qué bien esa chica, qué bien que estuvo. Pero pasa, es increíble, ¿no? Porque el año pasado me agarró así fuerte el tema de la popularidad en la calle y de Tuca y todas esas cosas. Desesperado, los niños desesperados salían así de todos lados. Y es maravilloso porque pasan unos meses y todo eso se va calmando. Claro. Aparece y qué alegría. Otra cosa, aparece Don Monigote, aparece no sé quién, el profesor. Que está en la novela de Suárez, lo viste el trabajo del profesor Balbiani, es increíble, ¿qué hace? Y ya se fue todo para el profesor Balbiani. Y ya está en ese momento que es divino, divino. No, el que pega mucho en la novela de Suárez es el que hace psicólogo, un chico nuevo, uno peladito, peticito. Sí. No, es bueno, tiene futuro. Tiene entusiasmo. Tiene voluntad, que es lo más importante para estos días. Es todo. Y lo demás se va dando. Y siempre hay que ocupar lugares que gente no lo ocupa porque no estaba. Y aparecen esos y está. Eso es muy cierto. Y dicen que es muy solidario con las fotos en la calle, que a él le gusta mucho que lo... Siempre. Que lo aborden. Sí. Sí, sí, mucho. Pero pará, ¿yo tengo una falla en la matriz? ¿O el año pasado, a raíz del graduado, estuviste en la etapa de una tipo... Paparazzi, Pronto, una de esas? Sí, sí, sí. Porque me acuerdo de haber ido al kiosco y haber las revistas del corazón. Con mi hija saliendo de mi casa. Son esas notas que muestran un poco lo cotidiano de uno. Claro. Y allí estaba con el señor Amigorena, justo había venido a almorzar. Y fuimos hasta la esquina y volvimos. A comprar. A propósito, lo hicieron decir la verdad. Sí, estábamos viendo que suceda algo. ¿Un documento periodístico revelado? Sí. ¿Y qué compraron, Mex? Creo que compramos unas de RF, una de esas, Pipermín. ¿De anís? No, Pipermín, son más potentes, no sabés, no volvés. Che, ahora que justo estábamos afuera del aire con toda esta cosa de la papalidad que tenemos en el día de la fecha, yo le preguntaba a Mex, por el padre de él, que fue un periodista muy, muy grosso, Raúl Urtiz Berea, que laburó en gráfica y en tele también, que me acordaba que tenía un programa con el cura Lombardero, con el padre. Yo lo conocí a Lombardero porque yo soy de Villa Urquiza y Lombardero era el párroco de Saavedra. Claro, esa entonces inicia. Siempre estaba ahí, enfrente al mal conocido Parque Saavedra, estaba Lombardero. Ahí en la rotondita esa. Sí, exactamente. En Saavedra. Un lugar muy bonito. Muy bonito. Sí. Y entonces, hablando de tu viejo y todo, me gustaría preguntarte, ¿cómo eran los viajes en tu infancia? ¿Iban de vacaciones toda la parentela? ¿Iban a la costa? ¿Se quedaban? ¿Hacían sierra? ¿Cómo les pegaba? No, no, hacíamos unos viajes importantes en el país. De un mes hacíamos unos raids así por distintos lugares, qué sé yo, recuerdo irnos a... que duraba varios días los trayectos. ¿En auto iban? Íbamos en auto, en dos autos, porque éramos, somos familia numerosa y venían tíos y esas cosas de dos autos que a veces son engorrosas porque tenés que esperar, no sabes dónde. Y este, y me acuerdo que primero, a ver dónde fue, primero fuimos hasta Bahía Blanca, de Bahía Blanca fuimos a Puerto Madryn, cruzamos este el desierto hasta Esquel, subíamos ahí el Bolsón, todo eso en esa época, le estoy hablando año 73, hace muchísimo. Que era una aventura, irse en auto hasta allá era una aventura. Sí, sí, porque había, por ejemplo, el cruce de Madryn hasta Esquel, era cruzar la Patagonia, había una sola estación de servicio, que era estación de servicio a palanca, ¿no? Que esos que, no, que, sí, que surtidores, sí, surtidores, porque no había luz eléctrica, claro, no había nada. Y a veces tenían nafta, a veces no. Entonces la gente cruzaba con cantidad de bidones, claro, encima. Qué peligro. Llevando peligro. Sí, claro. Y que no te pase nada, porque el segundo, algún ave de rapiña, algo, claro, te destroza. Eso era. Tu viejo, que yo me acuerdo mucho de tu viejo, no sé por qué, sí, de verlo en la tele de chico, pero mucho, un tipo siempre tan elegante, con el traje oscuro. Me acuerdo en programas tipo El Pueblo Quiere Saber, en programas así, ¿viste? Sí, o sea, un periodista de esos serios, pero que a la vez tenía algo muy, muy callejero, me parece. Sí. ¿Era así un tipo aventurero, le pegaba el viaje a la montaña, sí, o era más burgués en vacaciones? No, le gustaba mucho vacacionar. Tanto el mar le encantaba mucho y también la montaña. Intentó varias veces esquiar, nosotros esquiábamos. Íbamos a un lugar llamado Los Molles, que creo que se conoce que todavía no existían las leñas. Uh-huh. Y se hablaba de un lugar maravilloso ahí atrás de Los Molles, que era justamente Las Leñas. Es ahí cerca, en Mendoza. Y es un lugar, era un lugar maravilloso, ahí íbamos seguido. Y fuimos bastante. Y tenía unas termas, me acuerdo, maravillosas. El hotel La Huencó. Era un hotel que era, el dueño era un automovilista de apellido García. Qué maravilloso. Yo no me acuerdo de nada. Pero te, y ahora te apareció. Sí, apareció. Sí. ¿Viste lo que son los resortes de la memoria? Oh, es impresionante. Qué raro, porque yo te juro que creía que estás no contando, tenía. Claro, algo que pasó hace 40 años. Si fueron en el 73 para allá. Lo que pasó hace 40 años, ¿te acordás del nombre del tipo? Muchísimo. Y el Mike Amigorena, que es de Mendoza y Maipú, iba siempre a veranear o a invernar, no sé, a Los Molles, uh-huh, y al mismo lugar, y nos encontramos en ese. Por eso lo debo tener fresco también, porque lo conversé bastante con Mike, que él iba al mismo lugar. Y ahí fuimos bastante y teníamos esquíes y todas esas cosas. Sí, a mi viejo le gustaba mucho el tema de la vacación, la aventura. Íbamos por distintos lugares, siempre. Y me acuerdo que mi hermano Gonzalo Álvaro armaba un mapa de todos los lugares y los kilómetros que había, y una tabla de cuánto llegaba a toda cosa, con un autito, diseñaba un autito que lo iba pinchando en una cosa de telgopor. Formidable. Así iba diciendo donde por supuesto el kilómetro 600 estaba destruido bajo el asiento, algo, pero había todo un preparativo para el viaje. ¿Y en los viajes en autos qué hacías? Tocaba la batería en la parte del asiento de atrás de mi madre. ¿Tu vieja contenta? Basta. Y a veces tiraba algún manotazo para atrás, ¿no? Claro. Al vacío que uno esquivaba y la ligaba a otro siempre, ¿no? Che, esto que vos contás así de tu viejo, así como el típico vacacionista que va a la playa y se echa durante un mes. Sí. ¿Vos lo heredaste o sos de otra categoría de viajero? Si tuviera, siempre es incómodo definirse, pero si tuvieras que autodefinirte como viajero, ¿cómo te definirías? La verdad que veo los diarios, las publicaciones siempre de turismo en los diarios, porque me encanta, me gusta mucho conocer y todo. Pero me sucede que yo voy a un lugar, desde el año 94 voy a un lugar llamado La Pedrera, ahí en Uruguay, uh-huh, y donde tengo muchos amigos, y gente que vive ahí y gente que va ahí también. Y me da mucho placer eso. Me gusta mucho el lugar. Y siempre digo, uy, puta, ¿por qué no fui a otro lugar a conocer un nuevo lugar? Y ahí me siento fenómeno. Sos viajero habitué. Y temo conocer otro lugar y no volver más a ese lugar. No sé. Pero sí, de repente, si puedo, me tomo 10 días a mitad de año así y voy a conocerme algún lugar. Lo que más me gusta es la playa. Lo urbano, me gustan las fotos, soy medio fóbico a todo eso. Mirá. Claro, por ejemplo, ir a México, al DF. Te moriste, ¿verdad? Estaba para. Además, porque enseguida te dicen que pasa de todo y no tenés. Sí. Hay tres tipos de taxi: el verde, el rojo, el. Sí, y hacer plan todo el tiempo. Y no tomes este porque si este el otro, y todos son sospechosos. Todo es un peligro en México. Te dicen, hay tres tipos de agua. Sí. La que es más transparente, claro. No la tomes. Claro. Estás todo el tiempo advertido de cosas, claro, muy malas que te pueden pasar. Pero sí, tenés que irte con un químico, amigo, para poder sortear todos esos lugares. Y no, ya no la paso bien por todo eso. Y es maravilloso porque voy y conozco los museos, eso, los mayas, los aztecas, todo maravilloso, divino. Pero siempre estoy mirando para el costado, que venga algo raro, porque qué sé yo, y es el mundo vive asustado y yo vivo más asustado. Entonces, me gustaría conocer, pero iría con una custodia, algo así. ¿Y playas cuáles son tus favoritas, Max? Un tanque, dentro de un tanque. Ah, playas, me gusta el Caribe, me parece lo máximo. Acá en la Argentina no me gusta la playa, es muy fría, no me gusta la arena. En la Pedrera es un poquito más linda, es bastante más linda. Y después cuando más al norte vas es más, todo más bello. Me encanta que sea transparente el agua en el Caribe, no lo puedo creer. ¿Y en el Caribe plan all inclusive o más de recorrer? Me encantaría recorrer, pero creo que mi cobardía no me permite y me hace estar con esos asquerosos clases medias que consumen y consumen cosas. ¡Ey! ¡Vení! ¡Que hay más! ¡Vení acá! Que te venden Claro, las 24 horas no paran. Que te venden los vasos que desde el piso hasta tu cabeza. Y está lo peor de la clase media que va ahí. ¡Toma! ¡Que es gratis! La palabra que es gratis. ¡Dale que es gratis! Y salen los días médicos, ¿viste? Sí, todo con una insolación, una inflamación, claro. Un ataque de algo, sí. Es muy propio del turista de clase media de All Inclusive. Mex, ¿te quedarías un ratito más con nosotros? Sí, claro. Sé que tenés compromisos asumidos. Sí. Tenés una denuncia de trabajo, Mex. Sí, escuchá. Acá John en Twitter dice, trabajé con Mex en Forfy, ganaba 20 pesos por jornada de laburo, tenía 8 años. Es verdad. Por suerte cierra con grosa experiencia, porque si no, tenías acá un... Es verdad. Ahora la de criatura que sacaste de ahí, qué monstruo, qué cantera de monstruos, ¿eh? Sí, pero están todos resentidos, ¿no? ¿Qué te parece? No sean buenas. Pero ya proscribió todo, ¿eh? Ya está, escúchame. ¿Cuánto haces? Creo que me siguen queriendo. Yo creo que sí. Sí, te quieren. Mex Urtiberia con nosotros, amigos, abriendo su diario de viaje, muy contentos. 21 minutos faltan para las 22, 14 grados la temperatura. En un rato jugamos, ¿eh? Enseguida les digo cuál es el premio, pero antes escuchamos a Tudor Cinema Club desde Irlanda. Con la música de CRZ, el tema Sleep Alone. sleeps alone. He needs no army where he's headed, 'cause he knows that they're just ghosts. Prepárate para ser parte de una nueva experiencia multidisciplinaria, un nuevo concepto al aire libre. Se viene el mejor festival del año, 2 y 3 de abril, en la Costanera Sur, con The Black Keys, Pearl Jam, The Hives, Hot Chip, Kaiser Chiefs, Passion Pit, y esto que estamos escuchando, Two Door Cinema Club, con el tema Sleep Alone. Hay de todo: arte, sustentabilidad, autocine. ¿Quiere ir al autocine, Gauto? ¿Me llevas? Obviamente, bueno, a darte arrumacos del amor. Encontrá todo acerca del festival en www.elfestivalmasgrande.com.ar. El festival Metro 95.1 Radio Oficial. Su atención, por favor. Atención, por favor. Disfruten lo que queda de este viaje. La de mensajes que hay para nuestro amigo Mex esta noche. Por ejemplo, el de Edgardo, que dice: desde que terminó Laboratorios Dormebú, que no prendo la tele, y no es broma. Dice. Eso es fanatismo. Eso es fanatismo. Sí. Y está bien, hace bien que escuchen radio, ¿no? Sí, no sé qué decirle porque no sé cómo seguir, pero bueno. Ojalá que algo suceda que lo haga cambiar de opinión y ay, Dios, qué preocupación. No me gustaría irme cargado. Qué presión, aquí. Qué presión. Sí, sí, sí, sí. Otro mensaje que... más. Sí. Se crispó, se turbó. Mari dice: placer absoluto escuchar al gran Tuca, escritor, actor, conductor, músico muy groso. Y me gusta lo que dice Mariana, que dice: me encanta escuchar sus tiempos de narración y anécdotas. El silencio también construye relato. Es divino, es divino. El silencio. Me acordé inmediatamente de la radiofonía de Guerrero Martínez. Sí. Dejaba unos silencios que te turbaban. Te contaba algo y te dejaba ahí. Y escuchabas el silencio y estabas esperando ese tiempo. Y es lindo el silencio. Esos son los momentos. El clima. También uno lo... Que es la forma de narrar algo. Y actuarlo también, de alguna manera uno lo está actuando. Miles Davis es un hombre que... unos silencios maravillosos. Y toca la trompeta, hay que escucharlo. Pero es fundamental en el momento en que no tocas. Y estás haciendo música. Es divino eso. Está buenísimo eso, ¿eh? Mex, ¿recordás cuál fue tu primer viaje por trabajo? ¿Por actuación? Por trabajo, por... Que haya salido de gira por acá, por el interior. Hace tiempo... Garpa el silencio ahora, ¿eh? Bueno, sí, tómate tu tiempo, sí. Max. No, pero yo viví un año en Francia, que fui por trabajo y después todo no resultó así. Y estuve haciendo de todo tipo de trabajo ahí en Europa. Estuve primero en Frankfurt y después en París. Y hice distintas cosas. Además de tocar, habré tocado 4 veces, no más. Y después tenía que ingeniármelas para poder sobrevivir. Y hice de todo. Repartía afiches, unos afiches de turismo que tenían el calendario del mes de lo que sucedía en París y un cuadro de algún impresionista siempre. Entonces iba hotel por hotel y dejaba ese par de afiches y entonces me sellaban una ficha y entonces por cada sello a mí me daban 5 francos. Era francos. Le hiciste el juego a la derecha también en Francia. Le hice el juego a la derecha, sí, pegué afiches de Le Pen. Claro, qué lindo. En una época. Sí. Después de Hitler, creo que el neonazi más voluntarioso del mundo. Sí. Lo maravilloso era que yo no sabía hablar el idioma, nada, y me mandaban ahí con un tarro de barbotina, de una vez esa cosa, ese pegamento, y a pegar los afiches en las paredes. Y venían los árabes, la juventud árabe, indignada, indudable, con Le Pen, que era alguien que los expulsaba, ¿no?, de su país, y agregaban Le Pení. le ponían una I y lo, me miraban haciendo todo eso y me la terminaban rompiendo mirándome fijamente a mí sin saber que yo era un fucking sudaca. Claro, no me peguen, soy sudaca. Soy sudaca. Estamos del mismo lado, pero no, no era, era imposible porque no lo podía comunicar. Qué locura. ¿Y cuando te fuiste a Francia en ese qué época era? ¿En los 90? Tenía 24 años. Sácame, sí, 24 años. Príncipe de los 90, fin de los 80. Mi hija Violeta tenía 6 meses. Mira, ¿y qué te fuiste a buscar allá? Eso, la promesa de trabajo que era para tocar. Claro. Iba a tocar, tenía un compañero ahí que conocía músico que también estaba ahí en Francia y entonces nos juntamos, hicimos algunas cosas juntos y después a esperar y a que suceda algo, porque mi sueño era ese, era hacer música. Yo hacía una música muy rara, era como un free jazz, una cosa medio, una cosa horrible para gente que fuma pipa y usa barba y nada más, ¿no? Y polera. Eran 7 tipos los que iban a ver. Yo entonces estar en Europa era, yo sabía que tocaban todos esos tipos ahí, claro. Y que había un circuito de esa música. Y dije, yo quiero ir allá. Y ese era mi sueño, ¿no? Hacer televisión y todas estas pavadas. Mira vos, las que son las elipsis de la vida, ¿no? Sí, claro. Es impresionante, sobre todo vos decías, Violeta tenía 6 meses, ¿la llevaste o ella quedó acá? No, vino conmigo y la madre, finalmente. Sí, Violeta chiquita, pobre. Estaba todos los días temprano, comprar la leche, comprar el pan, y hacer el desayuno y darle, y de ahí me iba a repartir los afiches. Sí, me la he llevado 1000 veces cargada. Conmigo en esos arneses, ¿cómo se llama? Que se cuelgan así los bebés. Claro, como esas mochilas que le ponen, ¿no? Sí, iba y hacía todo tipo de trámite o cosas, o a ir a presentar algo, a mi música en algún lugar, con Violeta puesta ahí en el pecho. Qué impresionante. ¿Y ahora cuál es tu sueño? ¿Mi sueño? Sí. Ah. El de ahora, Pasarla bien. Y está bueno ir. ¿Y cómo la pasas bien? Muy bien, disfrutando, quitando un poco la ansiedad de muchas cosas, qué sé yo, la desesperación porque las cosas existan y sean, y es un poco, uno creo que es la edad que empieza a disfrutar y pasarla bien, y conectarse y escuchar y aprender y estar ahí sentado y opinando y hablando y viendo y haciendo las cosas que a uno le gustan, haciendo puramente, siempre hice lo que me gusta, ¿no? Felizmente, pero haciendo puramente las cosas que me gustan y disfrutando también de eso, nada, pasándola bien. Yo creo que te haría muy feliz invitarnos a alguna reunión de tu casa. Bueno, ¿sabes que sí? Creo que eso te cambiaría la vida. Aparte, nosotros somos dos plomazos, pero tenemos unos amigos muy piores que podemos llevar. Bueno, entonces sí. Tenemos unos más uno geniales. No, pará, porque va a invitar a nuestros amigos y nosotros nos van a rebotar. Han venido varios personalidades de esta radio. Y los faltan ustedes. Bueno, ella estuvo en mi casa por pero no, temas. Claro. No que no conviene develar en público. Sí, conoce poco lugar porque. No fui de parte de la FIP, a ver si estaba todo en regla. Está todo anotado. Mex, la verdad que ha sido un placer que haya venido. Nos debíamos una charla larga desde hace un montón, por lo menos así lo sentíamos como programa. Vivo lleno de deudas, así que. Pero por suerte, las que valen la pena las saldamos. Bien. Las otras las dejamos impagas. Ahí está. Así que, Mex. Yo soy un oyente de ustedes y me divierte mucho y me gusta cuando hablan y él sacan a tipos de los lugares y me encanta. Porque me gusta, en serio, la geografía, conocer los lugares, las civilizaciones, lo que piensa, lo que siente, lo que habla, lo que dice, todo es un mundo diferente y hay miles y miles de tipos y uno aprende mucho viendo a toda esa gente. Listo, bueno. La profe murió. Sí. Cortame esto, grabámelo para la profe. Y es para la profe Irma Gauto, que es la tía de ella, que es profe de geografía, que se vuelve loco con esa declaración. Que viene acá al programa. No sabe. Pero aparte está alzada, es un toque alzada. Digo, gusta. Después de los mapitas de tu hermano Alvarito, sí. ¿Cómo no vas a estar loco por la geografía? Es verdad. Viene de familia. Es verdad. Así que, Mex, muchas gracias por haber venido. Un gustazo enorme. Bueno, gracias, Nico, gracias. Mex Urtiz Berea con nosotros, amigos, en una charla que valió la pena el hecho de postergar la tanda, porque como dijimos, con tanto silencio y con tanta charla, a veces está bueno en el mare magnum de las noticias entregarse al diálogo. Amigos, a 8 minutos de las 10 vamos a comerciales y al regreso mucho más de su atención, por favor. Su atención, por favor. Un viaje por todas las galaxias de este mundo. Su atención, por favor. Nicolás Artusi. Hasta las 23. Atención, por favor. Temporada 2013. Metro. Sonido urbano. Actitud. Metro951.com. Arroba metro-951. Metro951. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. La ciudad no duerme. Nightlife. Música en estado puro. Nightlife. Lunes a viernes. De 1 a 6 a.m. Nightlife. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Siguiendo la luna no llega. Los Fabulosos Cadillacs 2013. Solo 4 shows. Vamos, mi cariño, que todo está bien. Muy pronto. Esta noche cambiaré. Te juro que cambiaré. Comparte Music. Para destapar la energía de las grandes ciudades, alcanza con la mejor cerveza y un corresponsal en el planeta Tierra. Su atención, por favor. Los martes y jueves, Cerveza Miller presenta Un corresponsal en el planeta Tierra. Miller Genuine Draft. It's Miller Time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. La mejor manera de disfrutar un viaje es de una forma fácil, simple y rápida. Como disfrutas escuchar todo lo que te cuenta Andy desde Europa. Despegar.com presenta Un perro suelto en Londres. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Al lugar que soñaste. Despegar.com. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Señores pasajeros, ajusten sus cinturones. Estamos listos para reanudar el viaje 2013. Atención, por favor. El vuelo continúa hasta las 23. I'm trading just a little, my step on it. Electronic, the troops are on fire. I'm much deeper, a sleeper, waiting for the final trip. Ah! Faltan 3 minutos para las 10 de la noche. Tenemos 14 grados de temperatura en Buenos Aires. Y hoy regalamos invitaciones para ir a comer Almacén Secreto. ¿Vamos a leer la bitácora? Sí, pero en un ratito. Más que leerla, yo diría... Anunciarla. No, yo diría que podemos sacar una foto y subir la foto al Facebook. Bien, me gusta. No, así pero la gente puede leer. Dudo que se entienda la letra de Mex. Yo la entiendo. El... No se entiende. No. Despegar allí me lleva y me vuelan a lugares... Algo... Se entiende. Bueno, le sacamos foto y la subimos. Porque hoy inauguramos nuestro cuaderno de bitácora. Cada invitado va a firmar el libro de viaje de su atención, por favor. Entonces nosotros vamos a ir subiendo cada miércoles o cada día que haya una visita una foto con la página dedicada, en este caso por Mex Urtiberia. Les contaba que... Recién escuchábamos a Mark Ronson con el tema LSF y que hoy vamos a estar regalando invitaciones para ir a comer Almacén Secreto. Si usted llama al 4017-267 se puede anotar porque hoy vamos a estar jugando a en qué país pasa esto. De premio, una cena para dos personas en Almacén Secreto, que es un restaurante a puertas cerradas a la carta aquí en el barrio de Colegiales. Y además uno puede disfrutar de una excelsa... Excelsa Galería de Arte. Bueno, si quieren hacer reservas tienen que escribir a almacensecretoclub.blogspot.com o mandar un mail en almacensecretoclub@gmail.com. ¿Vos me entendés que desde afuera en el barrio de Colegiales es como una puertita de una casa y no sabés que adentro hay uno de los más fabulosos restaurantes de Buenos Aires? Sí. Es muy increíble. Amigos, no faltan. ¿Cuántos? No, dígalo. Sé. No, me no sé restar. ¿El F5? 64 amigos, 64 amigos para llegar a los 22.000. 64 amigos. Mira. Y empezamos la cuenta regresiva ahora. Con todo Facebook. Lo que dimos hoy nosotros. ¿Qué te parece? Dimos un papa. Facebook.com/suatención, por favor. Facebook.com/suatención, por favor. Nos faltan 64 amigos. Cuenta regresiva. Si llegamos a los 22.000, sí, habrá una gran sorpresa. No quiero prometer nada todavía. Levanten el pulgar, hagan clic en me gusta. 63, faltan 63. Mientras tanto, te cuento que acaban de inaugurar en los Estados Unidos de América, donde están todos bastante majaretas, un canal de televisión para perritos que se quedan solos en sus casas. No. En el cable, no sé si ustedes lo tienen, pero yo lo tengo, un canal que se llama Baby TV. Sí. Que es un canal para bebés, sí, que es completamente lisérgico. Lisérgico. Pero lisérgico. Pero porque aparte no te pasan durante una hora el trayecto de una bolita en un juego de inteligencia. Sí. Con música... Es muy impresionante. Lisérgico. Es muy impresionante. Bueno, se lanzó exitosamente en los Estados Unidos el canal Dog TV, cuyo contenido, cuya programación fue desarrollada usando estudios científicos y la ayuda de expertos entrenadores, porque no hay ladridos ni sonidos de alta frecuencia. Viste que el silbato de alta frecuencia el perro lo vuelve locucho. En su lugar hay música... Viste que se dice que la música calma a las fieras. Hay música con la cual los perros encuentran alivio. Ponen toda la programación en tonos azules y amarillos, que dicen que tranquilizan a los perros. No así el rojo o el verde, porque sabemos que los perros son daltónicos y que no reconocen ni el rojo ni el verde. Pero además, teniendo en cuenta una investigación con los patrones del sueño de los animales, hay un ciclo de imágenes que les proporcionan a los perritos que se quedan solos en sus casas estimulación, relajación y exposición gradual a los sonidos cotidianos. ¿No te parece una locura? Es para perros que se quedan solos en sus casas. Les dejan un canal de televisión prendido a los dueños para que el perro se quede ahí sentado mansito, mirando la tele. Que se porte bien, que no rompa los muebles. Es muy, pero muy impresionante. Faltan 50 amigos, ¿eh? 50 para los 22.000. Estamos de remate. Me gustaría abrir la polémica en esta noche porque cuando se está lanzando en los 48, Estados Unidos... 48. Este canal, el Morto que Parla, se lo jugamos a la quiniela. Cuando se lanza un canal para perros que se quedan solos, si fueras programador, si fueras el Adrián Suarja que vino hoy a Metro y Medio, de ese canal, ¿con qué los deleitarías en pantalla? Te vas a ofuscar. ¿Por qué? Porque me dijiste que no te acordabas de esto, pero por supuesto les pondría los Pound Puppies. Ah, no. Aquellos dibujitos animados. No. De la perrera, de Catrina. No. Subí la foto, un dibujito vintage. No. Yo les pondría, ¿sabes qué? ¿Qué? Un programa que sí, sería como el canal gourmet para ellos, Don Gato y su pandilla. Muy lindo. Se le pasan a los gatos. Se babean. Y los perros se babean y se imaginan cómo achurárselos. Sí. Y después, en el segmento conducido por Virginia Lago, pasamos Chatrán. Sí. Sí. Exactamente. O podemos pasar Marley y yo. Sí. Todas películas así con canciones de Adele. Esa para llevar una novia, para llevar a la perrita. Todos los perros van al cielo. Todas canciones de perrito que se van de gira. Ponemos a las 4 de la tarde con una perrita Lago, Virginia Lago. Bueno, cuando nos faltan ahora 46 amigos para los 22.000 y seguimos en cuenta regresiva, les preguntamos a ustedes si fueran programadores del canal de televisión para perritos, ¿qué programas pondrían en pantalla? Pueden dejar sus 43. Opiniones en facebook.com/ su atención, por favor. También en Twitter, ¿cuánto falta, Gauto? 43. 43. Sí. Para que tire un F5. Twitter, @ su atención. Si quieren pueden dejar un mensaje en el 4010-7272 o 42. También mandar un mail a atencion@metro951.com. 42 amigos para los 22.000 amigos. Estamos en la cuenta regresiva. Hoy estamos de remate. 10:03. Facebook.com/ su atención, por favor. Creo que si nos ponemos disfraz de perro y gato podemos hacer también parte de la programación nosotros dos. Obvio. Podemos conducir al noticiero de las 7:00 a.m. Sí. Con noticias caniles. Desde Los Ángeles, California, ¿cómo maneja idiomas, eh? Best Coast, Brian On. Rhiannon rings like a bell through the night, and wouldn't you love to love her? Takes to the sky like a bird of flight, and who will be her lover? All your life you've never seen a woman taken by the wind. Would you say if she promised you heaven, will you ever win? She is like a cat in the dark, and then participando del programa, La Dama y el Vagabundo, iría fuera del horario de protección al menor, dice Naila, claro, es medio del segmento Venus, ¿viste? Sí. Canal ideal para el portal de las mascotas, dice Matías. Claro, en ese canal Raúl Portal es un capo, es una superestrella, es Perdón, Tinelli. ¿Y el doctor Romero? Sí. Es como el Sokolinski. David dice, después de las 22 pondría películas subidas de tono con perritas pechugonas y perros bien dotados, ¿por qué no? Y de soundtrack, sos una perra. Me gusta cómo hacemos programación televisiva con nada. Faltan apenas 32 amigos ahora. Facebook.com/ su atención, por favor. Háganos la gauchada de levantarnos el pulgar. Aquí Best Coast, Ryan On, comerciales. Su atención, por favor. Señores pasajeros, se les comunica que en nuestras redes sociales pueden disfrutar de notas, videos, snacks. Su atención, por favor. 2013. Metro. Una idea. Un ideal. Una forma de ser. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Llega Hangout Music Week. Una semana, puro rock y reggae. 15 bandas increíbles y un solo escenario digital. Durante toda esta semana, viví a Catupe Cumachi, Los Cafres, No Te Va a Gustar, Andrea Echeverri, Los Auténticos Decadentes y muchos más. Todo 100% online y en exclusiva por Google Plus. Viví Hangout Music Week y conectate con tu música. Y entérate más en la página de Google Plus de Popar Discos. La mejor manera de disfrutar un viaje es de una forma fácil, simple y rápida. Como disfrutas escuchar todo lo que te cuenta Andy desde Europa. Despegar.com presenta Un perro suelto en Londres. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Al lugar que soñaste. revista Hype presenta Steve Aoki en Argentina. Viernes 29 de marzo, en Club, Avenida Santa Fe 4389. Entradas a la venta por sistema Ticketek. Y punto de venta. Viernes 29 de marzo, Steve Aoki. En vivo. PalermoGroup.com. Se viene una nueva fecha de Grande T. No te duermas y mete mano en tu equipo a ver quién se ríe de quién. Hay más de 700 mil pesos en premios. Además, volvieron las miniligas, arrancó el medallero y podés competir con tus conocidos en torneos de amigos VIP. Reforza tu equipo de Grande T a tiempo. Clarín, el gran diario argentino. Consulta reglamento en grandet.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Señores pasajeros, ajusten sus cinturones. Estamos listos para reanudar el viaje 2013. Su atención, por favor. El vuelo continúa hasta las 23. A cada segundo se genera una noticia en cualquier parte del planeta. En su atención, por favor. Te contamos lo que tenés que saber para sentirte un ciudadano del mundo. Un tiroteo en Nueva York deja al menos 4 muertos. El autor de los disparos atacó con un arma larga en una peluquería en la localidad de Mohawk y luego en una empresa de lavado de automóviles en la ciudad vecina de Herkimer. Numerosas escuelas de 5 localidades de la región fueron cerradas como medida de precaución. Turquía, roban un puente de 25 metros. La estructura de 22 toneladas de peso desapareció en la región de Kocaeli para sorpresa de los vecinos del lugar. La investigación de la policía determinó que la inmensa estructura fue cortada en varios trozos por un grupo de personas y luego cargada en camiones para venderse como chatarra. Chile inaugura el mayor telescopio del mundo. En el desierto de Atacama, puntualmente en el valle Chajnantor, comenzó a funcionar hoy el ALMA, el proyecto astronómico más grande y costoso construido en el mundo hasta el momento. Valuado en más de 1.000 millones de euros e instalado a 5.000 metros de altura sobre el nivel del mar, este telescopio permitirá llegar a observar cosas que ni siquiera imaginamos. Recién subimos al Facebook un álbum de fotos con Mex Urtiberea posando junto a nosotros y además con la foto de la dedicatoria que nos dejó en nuestra bitácora de viajes, así que pasen por ahí. De paso nos levantan el pulgar porque nos faltan solo 33 amigos en facebook.com/suatención. Es el momento, ¿eh? Es el momento, loco. Sí. Nos estamos jugando el bonus de mitad de año. Y estamos jugando en qué país pasa esto, minutos nada más. 21 amigos ahora, queremos llegar hoy a los 22.000 en Facebook. Antes viajamos a Alemania con Pool, según el remix de Aeroplane. Este tema se llama Flex. Publicamos en nuestro Facebook el número de carné de socio de San Lorenzo, del Papa, de Bergoglio, del Papa Francisco. El número de socio de San Lorenzo es el 8235. Sí, salió hoy en la quiniela. Salió hoy en la matutina, en la quiniela. Sí. Es impresionante. Y además un oyente publica que después en la nocturna salió el 40, creo que es el Papa. No, el 40 38, es el cura. Y el 38 y en provincia el 88, que es el Papa. No, digo, pero en serio te digo, que hayan salido las cuatro cifras, porque está bien el 40, el 88, hay mil sorteos, pero que hayan salido en la principal, que es la Nacional Matutina, las cuatro cifras del carné de San Lorenzo del Papa, francamente ahí está la mano de Dios. Amigos, desde Hamburgo, en Alemania, Pool, el tema se llama Flex. Una cultura define un lugar. American people are tough. A chilly theme to weather. Curiosa mezcla. Su atención, por favor. ¿En qué país pasa esto? Muy bien, amigos, faltan nueve para los 22.000. No voy a empezar el juego hasta que no se sumen nueve. Este es el momento. Me empaqué. Me gusta que te empaques. Me empaqué. Sí, haces bien. Faltan nueve, amigos, para los 22.000. Facebook.com/ su atención, por favor. A ver si nos levantan el pulgar y nos dan un clic en me gusta. Esto es así, el que está chateando con algún amiguito o algo tiene que decir, che, entra, su atención, por favor, y levanta el pulgar. Dale una mano. No te vas a arrepentir. Faltan ocho. Hacemos la cuenta regresiva en vivo, queremos celebrar. En el día en el que tenemos un Papa argentino, los 22.000 amigos en facebook.com/ su atención, por favor. Faltan esto 7. Esto crece porque, ¿te acordás que hace muy, pero muy poquito estábamos celebrando los 13.000? Sí. Y hoy estamos en 22.000 casi. Faltan 7 amigos, facebook.com/ su atención, por favor. Levanten el pulgar. Hagan clic en me gusta. 21.992. ¿En serio? ¿Faltan 8? ¿Y cómo dijiste que faltaban 7? Ah, uno se bajó recién. Son turros, ¿eh? Queremos llegar a los 22.000 y uno se baja. ¿Te das cuenta? Pueden ver las fotos con Mex, con la visita, lo que nos firmó en la bitácora. Él estrenó la bitácora de viajes. Ahí pueden. 22.001, amigos. Ahí está. A las 22:17, 22.001 amigos. Ah, tenemos unas ambiciones tan módicas, tan pequeños somos en nuestros objetivos e inquietudes. Les damos una cálida bienvenida a los nuevos. 22.006 amigos en facebook.com/ su atención, por favor. A los recién llegados, bienvenidos. Le mando un saludo a Leandro Gutiérrez que dice, listo, fue el último en entrar. Gracias, Lean. Ahora sí, vamos a jugar, señores. Nacho Ugarteche, a cargo de la centralita telefónica. Levanta el pulgar, Nacho, de la mano izquierda. Sí, señor. Está todo en condiciones, entonces. Desde aquí le mandamos un saludo a Nacho Sosa y digo 40107267. ¡Hoy feliz cumpleaños! Sosa. A la distancia, 13 de marzo, otro pisciano está celebrando sus vacaciones y su cumpleaños también. Entonces, 40107267. 40107267. Su atención, por favor, ¿quién está en línea? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién habla? Hola, Gastón, habla, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Gast? ¿Todo bien, vos? Buenas noches, Gast, ¿de dónde nos llamás? Desde Núñez. Esa, vecinito, ¿estás ahí, vivís, o estás trabajando? No, vivo ahí en Núñez. Vecino de la Gauto. Che, Gast, ¿nos pusiste me gusta en Facebook? No, ¿sabes qué? Pero papá, las pocas personas que no usa Facebook. No, no, bueno, pocas es personas, una buena excusa. No. La mitad del país. Me gusta decepcionarlos, pero bueno. La mitad del país no usa Facebook, 20 millones de personas. Pero somos los que más tiempo lo usamos en el mundo. ¿Y sí? Promedio mensual. Claro, por eso te digo. Che, Gas, ¿cuántos años tenés? 32. ¿Y qué haces de tu vida? Y trabajo de administrativo en una empresa, el grupo farmacéutico. Ajá. ¿Y de qué te gustaría trabajar? ¿Tu trabajo ideal cuál sería? Y para ser sincero, sí. Mira, estar en un bar, en una playa, o bar-restaurante en una playa, tranquilo, disfrutando del sol, la arena y el mar. Ah, la típica fantasía criolla. Sí. ¿Lo más cercano a eso que tuviste, qué fue? No, la visita a uno, nada más. Claro, cuando fue de cliente. Claro, cuando se tomó una birra en Cabo Frío. Claro, el descuento que me hicieron por buena onda. Che, Gastón, y el casillero estado sentimental, ¿cómo se completa? Bien completo, estoy en pareja, conviviendo ya hace unos 4 o 5 años. ¿Con quién, che? Agostina. ¿Y qué hace la Agos? Y Agos pide que no salga al aire su trabajo. ¿Pero qué, es agente secreto? ¿Le del Mossad? ¿Qué pasa? ¿Es trabajadora de la calle? Interpol. Interpol. ¿Labura en Interpol? No, no puedo creer. Se puede decir que trabaja en un shopping. Trabaja en un shopping. Bueno, sí. Lo dejamos entonces en el marco del misterio. Causal de divorcio, vale. Bueno. Pero no se me ocurre qué puede ser... ¿Tan secreto en un shopping? Tan secreto en un shopping. Estoy pensando. No sé. Pero bueno. Capaz que es una de esas que se afana a los pibes en los shopping. ¿Viste ese mito de los 90 que era que te agarraban que un te pibe agarraban, en un shopping? Sí. Y lo agarraban y te lo llevaban una nena y en un minuto ya estaba en la puerta con la ropa cambiada y el pelo cortado y el pelo teñido y te lo habían convertido en varoncito. Nunca nadie conoció un caso de primera mano. Pero en todos los shopping de Capital se dijo que se habían afanado un pibe. Te metían un chucho. Che, Gastón, bueno, estamos regalando invitaciones para ir a comer al almacén secreto. Calculo que si ganás le invitarás a Agostina. Totalmente, sí, por supuesto. Mirá que es el restaurante de las formalidades, ¿eh? Exacto. En donde uno pasa a la próxima base. Sí, exactamente, ¿eh? A la próxima etapa. Vamos a jugar en qué país pasa esto. La que lo explica muy bien es mi amiguita Yumi Gauto. Perfecto. Mi querido, vas a escuchar un audio y al finalizar el audio te voy a preguntar en qué país pasa esto. Te voy a dar la posibilidad de que arriesgues por 5 puntos o de que me pidas una pista. Hay 4 pistas en total. Al final de cada pista te vuelvo a hacer la pregunta. Por 4 puntos arriesgo pista, por 3 puntos arriesgo pista. A medida que van pasando las pistas, menos puntos podés ganar. ¿Está bien? Perfecto. Hay una advertencia. Hay una advertencia que si contestás mal, perdés para siempre. No tenés repechaje. Y además... tendrás instalada en la puerta del departamento donde vivís ahí en Núñez una agente del Mossad y un agente de Interpol tiroteándose todo el tiempo y buscando al hombre que trabaja de administrativo en una empresa farmacéutica sin encontrarlo nunca. No, bueno, entonces voy a tener que ir hasta las últimas consecuencias. Exactamente. Te diría que vayas hasta la última pista si no estás seguro. Y este es un consejo bastante revelador. ¿Consejo de amigo? ¿Consejo de amigo? Pasate este cable. Pasate la próxima pista. Vas a chatear y hacer un montón de cosas. Che, estamos en 22.022 en Facebook. Capicúa, ¿eh? Capicúa. Un día vamos a hacer un programa como solo hace Toshi. Solo de manguear. Pero nosotros a los oyentes. Sí. Hacemos de pedir followers, desde las 9 hasta las 11. Todo, no se escucha nadie más. Yo conozco igual programas así, ¿eh? ¿De solo de pedir? Sí. Pare de pedir, se llama. Che, Gas, tenés que elegir sobre 1 o sobre 2. 2. Bueno, loco, que tengas buena suerte, ¿eh? Bueno, gracias. Sobre número 2 para el amigo Gastón de Núñez. Juego en el aire, Gastón, te pregunto en qué país pasa esto. Uy. Hay que echarle El chino. Sí, para saltarle hay que echarle... La mulaya. ¿La mulaya? No, ¿eh? La mulaya es la familia del burro. Mula, burro, canto. No, esta es, se llama... ¡Chance! Está difícil hoy, ¿eh? ¿En qué país pasa esto? Por 5 puntos, ¿arriesga o pista? Pista. Pista número 1, país muy famoso por sus bananas. Por 4 puntos, ¿arriesga o pista? Pista. Pista número 2. Su moneda es el dólar estadounidense. Por 3 puntos, ¿arriesga o pista? Pista. Pista número 3. Su provincia más grande es Azusai. Por 2 puntos, ¿arriesga o pista? complicado. Pista. Última pista. Es el país que le dio asilo político a Julian Assange, el creador de WikiLeaks. ¿Por un punto arriesga? Sí, para que lo tengo ahí. Dígalo. Está googleando, tiempo, mi viejo, tiempo, porque estaba claramente googleando. Y es la única obra humana... No, imposible googlear. Julian Assange, asilo. La respuesta era la República del Ecuador, mi viejo, con las bananas, la banana del Ecuador. El país bananero. Ah, qué mal. Y estábamos escuchando el programa La Guerra de los Sexos, que está a la tarde en la televisión ecuatoriana y que es un plato, francamente. Che, Gas, te mando un abrazo, loco, será la próxima. Juan, abrazo, beso, gracias. Gracias, chau, loco. Chau. Se va Gastón, el hombre que no tiene Facebook, a las 10:24. Una más. 40107267. 40107267. Suena el teléfono y pregunto su atención, por favor. ¿Quién está en línea? Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿quién habla? Una damisela. Hola. Paula. ¿Quién? ¿Paula? Sí. ¿Cómo andas, Paulita? En todo en orden. ¿De dónde llamás? De Linier. De Linier. ¿Comiste ya? Ya cené, sí. ¿Qué cenaste y quién cocinó? Bueno, cocinó mi madre. Sí. Y comimos milanesa con un zapallo súper rico. No, el zapallo te lo dejo un costado, pero la milanga. La milanga, como loco. Tengo una gana de comer milanga. ¿Viven juntas? O dulzón, rico. ¿Viven juntas? Sí, no, yo vivo aparte, mi mamá y mi papá en otra casa donde estoy yo ahora, pero pasé de visita. Fuiste a agarronear el morfio, pasé de visita. Y guardame todo lo que sobró en el tupper, claro. Mamu. Miércoles a la noche, más milanga, fui a morfar. Fui a pasear y la vine claro. ¿Cómo sale la milanesa? ¿Al horno, frita, con pan, con perejil? La hace al horno, muy rica. Al horno. Yo que era un niño muy malcriado, mi madre, me hacía el doble rebozado. ¿En serio? Claro, te quedaba así. ¿Dos tandas de rebozado? Rebozado primero. Y después huevo y de vuelta. Huevo de nuevo y doble rebozado. Y así había... Hacía 25 milanesas, una sola con doble rebozado. ¿Qué era para y vos? Guay si llegaban a morfarse alguna otra del doble rebozado. No por deseo, guay. Por error. Guay. Yo las hago con el rebozado y les pongo semillas. Mira. Ay, qué rico. Le pongo sésamo, después le pongo cereales, también avena. Qué bueno. Sí, queda muy rico, muy rico. Si la hacía hacer frita, la pasa también por, digamos, creo que la pasa por agua hirviendo o agua que, digamos, agua que en algún momento tuvo su punto de ebullición. Sí. Y la manda como para sacarle un poco el aceite en caso de que la haga frita. Pero por lo general, si no al horno y sencillita. Pero esa, la de las semillas, le voy a decir. Para, ah, bueno. ¿Al agua la manda antes o después de aceitarla? No, la saca de la sartén, de la fritanga, digamos, y la manda, digamos, con una pinza por el agua y va directamente al papel, es el papel. Sí, absorbente. El absorbente. Paulita, ¿cuántos años tenés? Tengo 31. ¿Y qué hace de tu vida? Trabajo administrativa soy. ¿Con quién vas a almacén secreto si ganás? Seguramente con una amiga. ¿No hay un masculino en tu vida? No, para nada. ¿O una femenina, no sé, un interés romántico? No, amigos un montón, amigos sí, pero romántico no. Y femenino no, también amigas. Paulita, ¿y cuál sería el trabajo de tu vida? La radio me gusta mucho. Estudié y no me fue bien, así que bueno, después no me dediqué nunca más a la radio, pero bueno. ¿Qué estudiaste que no te fue bien? Estudié, hice seminarios en Iser, seminarios en Éter, seminarios en Iser, no, en Éter, hice seminarios. Y, ¿para ser locutora? Sí. Pero mira, tiene buena voz, ¿eh? Me han dicho buena dicción. Sí. Y tenés una linda cadencia, un lindo tono, un suavecito. Ay, no, gracias. Los estudios igual no me salieron muy bien. Cuando me hice estudios para entrar al Iser y demás, digamos, creo que ahí es cuando la pifié bastante, digamos. Bueno, así que me fui para otro lado directamente y me dediqué a estudiar, a trabajar. Bueno. Acá David el Tachero dice, milanesa al horno no es milanesa, es carne rebozada al horno. Y es discutible, en esto no sé si estoy mucho con David, ¿eh? No sé, la podemos discutir. Vamos a jugar, Paulita, te queda el sobre número uno, ¿dale? Dale. Buena suerte, entonces, sobre número uno para la amiga Paula de Liniers, juego en el aire. Paula, te pregunto, ¿en qué país pasa esto? Día a día, puntas de Cata y también al de Juanpa Espinosa, con ese Juanpa, ¿cierto? Espinosa Juanpa. Estoy entrevistando una cantidad de hombres, de señores también, que son fans de la novela. Por aquí nos escribe uno que es secretario. que es fan de la novela. Está difícil también, ¿eh? ¿En qué país pasa esto, Paulita? ¿Por 5 puntos arriesga o pista? No, pista. Pista número 1, país muy famoso por su café. ¿Por 4 puntos arriesga o pista? Colombia. Correcto, 4 puntos, ya el invicto. Se lanzó. La que más puntos ganó. Y hay una ganadora, es Paula de Liniers. Sin duda será la República de Colombia. Y estamos escuchando, pone el audio. Una especie de programa tipo AM de la mañana. Sí. Entrevistando un grosso galán de la TV. Ahora hay un secretario. Ah, yeah. Qué belleza. Ajá. Ahora hay un secretario en UNICEF. Qué belleza. ¿Cómo hablan los colombianos? Bueno, Pau, ganaste. Dale, genial. Bueno, quédate ahí en línea que los chicos te van a decir cómo retirar el premio. Bueno, gracias, chicos. Te mando un beso grande. Chau. Amigos, chau, otra edición exitosa de ¿En qué país pasa esto? Seguimos con la música de SRZ desde Londres. Theme Park. Según el remix de Gigamesh, Jamaica. We can let it go, son. Black girlfriend, sauce in Jamaica style. We got a drink, we can bring. This is more than life now. Got a patient, sat by a temptation style. Such an extraordinary thing. We can let it go, son. Black girlfriend, sauce in Jamaica style. We got a drink, we can bring. This is more than life now. Desde el correo central donde está la hoja de urna con el escrutinio, ¿me puedes decir cuántos amigos tenemos en Facebook? Inmediatamente. 22.000. Espera que me estoy haciendo un F5. 22.032. No lo puedo creer. No lo puedo creer, sobre todo porque tengas una computadora sin F5. Tengo una computadora. No tiene F5 esa computadora. Tiene. Pero no actualiza. ¿Con tu sistema operativo? Pero lo actualicé a mano y te hice la acting del F5. Jay nos dice, trabajo en casa, pero cuando salgo le dejo a Kif, mi iguana, la metro. Se relaja y no se siente sola. Así que tienen un oyente reptil. Esto es en relación al canal de televisión para los perritos que se quedan solos. Theme Park, el tema Jamaica, a 36 minutos, de las 11, tanda. Atención, por favor. Nicolás Artusi, Yumigauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro 95.1.

Faltan 21 minutos para las 23, 13 grados la temperatura en Buenos Aires. Estaría confirmado que se dice Francisco, sin el primero. Lo del Papa argentino, el nombre Francesco, elegido por Jorge Bergoglio. Uh-huh. Justamente uno de los aspectos que más destacan, estaba leyendo justo en la tableta acá los medios internacionales, el Huffington Post, que es uno, tal vez el principal sitio de noticias hoy de los Estados Unidos, lo que más destaca de la carrera de Bergoglio, que es un desconocido en Estados Unidos, es su tremendamente feroz posición en contra del matrimonio igualitario, sí, y en contra de la adopción de niños por parte de parejas gay. Él dijo, sí, que los gays son Enviados del demonio, sí, del diablo. ¿Vos crees que alguien puede cambiar su punto de vista? No, pero también creo que una de las cosas que conspiraban o que decían, sí, que disminuían las posibilidades de Bergoglio para ser elegido era que justamente venía de un país en el cual su lobby en contra del matrimonio igualitario no tuvo efecto. Y, claro, y aún durante su función al frente del Arzobispado de Buenos Aires se sancionó la ley de, sí, de matrimonio igualitario. Con lo cual algunos, creo yo, demasiado optimistas y bien pensados, hoy a la tarde los, sí, escuchaba vislumbrar la posibilidad de que a lo mejor, como viene de un país en el cual bajo su arzobispado se sancionó la ley de matrimonio igualitario, dicen, a lo mejor son cambios, vientos de cambio en la iglesia. Total. Y lo ponen a Bergoglio para encabezar de alguna manera una renovación en cuanto a estos temas. Yo no lo creo. Ojalá. Ojalá que pase, porque yo Bergoglio creo que sí, es un tipo muy conservador, sí, muy conservador. Sí, yo creo que todo cambio puede ocurrir. Bueno, ojalá. Hay, sí, etapas de transformación, digo. Sí, pero yo soy no partidaria de la gente que se puede corregir, que puede arrepentirse de lo dicho, de lo hecho, que puede revertir situaciones y demás. Sí, la verdad que a favor tiene Bergoglio, que es un tipo... Lo deseo con toda el alma, sí, ¿eh? Sí, un representante eclesiástico que esté a favor del aborto legal, del matrimonio igualitario. No creo lo dudo que pase muchísimo por ahora. Pero no dejo de desearlo. No creo que pase por ahora. Bergoglio es un tipo muy frugal, muy modesto, muy, sí, muy sencillo, muy humilde, pero por otro lado muy conservador y un tipo que cree, por algo también, cuando fue elegido en el año 2005 Ratzinger como Papa, Bergoglio, sí, salió segundo. Justamente, claro, hay toda una movida de la iglesia muy contraria a lo que fue el Concilio Vaticano II de la década del 60. Todos los vientos de cambio que trajo la iglesia en la década del 60... Ahora, en realidad, frente a la aparición de otras iglesias más televisivas y más populares, sobre todo en Latinoamérica, están haciendo que la iglesia se vuelva más conservadora que nunca y diga, bueno, la única manera, uno podrá estar de acuerdo o no en cuanto a su táctica, ellos dicen, la única manera de conservar a los fieles es siendo idénticos a nosotros mismos, que la iglesia no cambie. Claro. Pero bueno, los tiempos cambian, claro, y claro, la iglesia no. Así está la cuestión, se va a hablar tanto en los próximos días, tanto, días, semanas, meses, sí, y años. ¿Nos tomamos vacaciones, Vichy? No, pero sí creo que hay que hacer una especie de veda mediática, uno, sí, propia. Sí. Que cada uno hable de lo que quiera. Ese pero fue uno tu consejo. Tiene... Yo llegué hoy medio colapsada, realmente colapsada. Sí. Me angustia tanta... La polaridad. Sí, tanta violencia, tanta polaridad, exacto. Y tanta intolerancia ante lo otro, ante el gusto del otro. Y vos me dijiste, apaga. Claro. No chequees más el Twitter, apaga. Y tenés razón. Sí. ¿Sí? Apaga. Sos, sí, bueno, ¿eh? Lo que no quiero apagar es el canal de los perritos. No. Me gusta mucho el canal de los perritos. Hay muchas gastadas deportivas. Bueno. En alusión a los perros. A vos te dicen. Grúa dice, seguro que va a haber un programa de Independiente y van a transmitir sus partidos en vivo. Bueno, por acá Fer dice, así que a los perros les gusta el color azul y amarillo. Ahora sabemos el porqué del fútbol que practica Boca. Diego dice, cualquier novela en la que pretenda actuar Estebanés. Mejoró mucho, che. La verdad que sí. Diego dice, Animal Planet, el encantador de perros. Lo dan siempre a la madrugada. Si usted tiene insomnio, sí, le aconsejo que prenda la tele y ponga los canales donde lo dan a César Millán, que son varios. Es raro eso. A César Millán te lo encontrás en tres canales distintos. Sí. Siempre encantando perros. Te digo que para la madrugada está bueno. 22.035 bueno, viajeros que nos acompañan. Hemos fundado un pueblo. ¿Qué te parece? Viajamos todos con la cabeza. Invitamos a gente avispada como el señor Mex Urtiz Berea, que nos ha firmado por primera vez nuestra bitácora. La inauguramos hoy. Uh-huh. Y pueden ver la dedicatoria, la pueden ver en nuestro Facebook. Definitivamente. Gabriel Malta dice, ¿qué pondría en el canal de los perritos? Una maratón de Lassie y Rintintín. Sería, claro, como el volver de los perros. Sí, 101 dálmatas. Claro. Todas cosas viejas protagonizadas por animalitos. Amigos, seguimos con música, 17 minutos para las 23. Desde Copenhague, la tierra de Jason Mayne, When Saints Go Machine. el tema Kelly. Electropop que viene desde Copenhague, se llaman cuando los santos se vuelven máquinas, ¿no? When Saints Go Machine. Tiene 4 integrantes. Su líder es Jonas Kenton. Dicen que es compañero de colegio de Jason Maine. Hicieron juntos el jardín de infantes. Están en vigencia desde el año 2007. Desde Copenhague, en Dinamarca, la música en estreno de esa receta, el tema Kelly. Su atención, por favor. Último llamado para el vuelo. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. En despegar.com. Reserva tu hotel en Argentina y en el mundo por precio, categoría o ubicación. Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. La tapa del New York Times ahora es un conservador con un toque común. Se refieren a Bergoglio y destacan que, como la mayoría de los argentinos, es un fanático del fútbol. En la tapa del New York Times dice ahora que es de San Lorenzo, que Jorge Mario Bergoglio tuvo un gran compromiso en la lucha contra la pobreza en la Argentina, que él prefirió vivir en un pequeño departamento en vez de en un palacio provisto por el arzobispado, que él usa el transporte público en la ciudad de Buenos Aires, subte colectivo, y que no tiene auto con chofer, y que además, a pesar de ser arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, se cocina sus propios platos a la noche en la casa, que no tiene ni empleada ni cocinera. Así que esto también, claro, suena un dato llamativo cuando hay tanta pompa y circunstancia alrededor de todos esos palacios vaticanos. ¿Qué le pasará a él también, no? ¿Cómo será, en no? En ese circular por adentro del Vaticano, en ese ver toda la ostentación, el lujo, ¿qué le pasará? ¿Qué dirá? Sobre todo, ¿qué pensará Supongo que, de verdad, si creemos que todo esto tiene una conexión directa con Dios, calculo que estará fortalecido por Dios para afrontar este momento, pero también como hombre, y eso lo vimos tanto en la película de Nanni Moretti, Habemos Papa, ¿qué pensará al saber que ya no va a volver a vivir a su casa, por ejemplo? Nunca. Sí. Que a partir de ahora siempre va a vivir en el Vaticano hasta el final de sus días, porque por más que renuncie, va a seguir viviendo ahí o en Castel Gandolfo. ¿Se reintegra en el pasaje de vuelta? ¡Qué raro! Qué raro. Aparte, digo, no deja de ser un hombre, no deja de ser un ex vecino de Boedo. Sí. Digo, ¿cómo será eso de pensar que es el representante de Dios en la tierra? ¿Hasta cuánto te lo creerás? Calculo que si sos el Papa te lo tenés que creer. Sí, por supuesto. ¿Y hasta cuánto te afectará en tu conformación psicológica? La verdad que es impresionante. ¿Cómo será el rezo de esa noche? Es impresionante. ¿No? De Bergoglio. Se va solo en su habitación. ¿Y qué le dirá? ¿Qué dirá? Y sobre todo para un tipo tan frugal como él, ¿no? Un tipo de hábitos tan sencillos. ¿Cómo será a partir de mañana empezar a lidiar con todo ese servilismo y con los guardias suizos y con los ministros y con la vida en el Vaticano? Y aparte saber que de aquí... Y con el protocolo, ¿no? El protocolo, de esa vida cotidiana tan protocolar. Y que muchísimas de las horas que le restan de su vida las pasará arriba de un avión también, besando el suelo de los países a los que vaya en su misión pastoral. La verdad que es fascinante, más allá de que uno pueda tener miles de cuestionamientos, la mayoría de ellos legítimos contra la Iglesia Católica. Es fascinante, al menos desde el punto de vista psicológico o antropológico, ponerse a imaginar qué pasará por la cabeza de un tipo al que nombran Papa. Faltan 10 minutos para las 11 de la noche, 13 grados la temperatura. Para mañana a la mañana, 7 grados de temperatura. Salgan con tricota, ¿eh? Ojo. Y calzoncillo largo en el caso del frío lento en las zonas bajas. Hoy vi tal cantidad de bufandas. Están locas las minas. ¿Y los tipos? En un móvil, recién desde la catedral, gorrito estaba una tipa, un engorro de lana y una bufanda. Flaco, dejate, pero estamos en verano. Pará, el 15 de julio, ¿qué te pones? Serio, te digo. Tenemos un muy bonito blog, que es atención.metro951.com. Ah, pero lindo, ¿eh? Lindo, ahí van a poder ver todas las fotos, van a poder escuchar las entrevistas y van a poder ver los videos de la preparación de los tragos de Monagalos y quién vendrá mañana para abrir su barra internacional. Aquí Pompeya, desde Moscú, la capital de la Federación Rusa, con el tema Power. One stand in front. He's got the will of breakdown. Spin the fire in the zone. Don't want to be to see him. Don't stand aside. There's nothing you can give him. We'll be right back.

my time in night long. Our respect runs so dry. We are the students of you that we kept it alive. Love, love will tear us apart again. Oh, love, love will tear us apart again. Tema, llegamos al final del programa en el cual tuvimos la primicia mundial de las declaraciones de Matías Lamens, el presidente del Club San Lorenzo de Almagro, que nos anticipó en carácter de dato exclusivo que podría viajar a Roma, sí, a la asunción del Papa Francisco, teniendo en cuenta que será el primer pontífice conocido, al menos hincha, del Club San Lorenzo Almagro. El hincha más importante del mundo están teniendo en este momento. Un poco sí, el que está mal es Tinelli por el tema. Sí, porque sí, le robó mucho, sí, protagonismo, mucho como el number one, sí, que lo compartía ya con el señor Viggo Mortensen. Yo creo que van a viajar los dos. Yo creo que sí. Sí. Si aparte Tinelli ahora lo que quiere es rajarse. No quiere estar sabatear, acá. Claro. Quiere. Claro. Y podría ser. Si encuentra canal, puede hacer la apertura del Vaticano. Dale. Ah, no, ese es el otro. Ese es el otro. Pero son iguales. Lo will tiras apart. Amigos, hasta aquí. Llegamos al final de este programa. Tenemos 13 grados de temperatura en Buenos Aires. Se ha declarado, ya no diría el otoño, el invierno prácticamente. Para mañana a la mañana están anunciados 7 grados de mínima. Ojo con este tema. Y para el resto de la jornada, mañana 20 de máxima. Así que salgan por lo menos con medias largas. Cuando han pasado 2 minutos de las 11 de la noche, uh-huh, ¿a quién saludamos? Al primado de Metro 95.1, al talentoso protagonista del sínodo de obispos entre los conductores de la radio, al cardenal, sí, al que quedó segundo, que de hecho hoy vino de púrpura. Sí, sí, muy en tema. Es impresionante, hoy vino vestido de color obispo. Las, sí, tías, al color de remera que tiene, le decían color obispo. Decían, ah, mirá qué linda blusita, color obispo. Señores, aquí lo tenemos, al cardenal de todas las señoritas. Ah, el obispo de todas las olas del planeta. Ay, papi. Digo papa. Digo papucho. Digo ya, papu. Por Dios. Con ustedes, el cardenal Federico. Federico. Eli. Eli. ¿Cómo anda, color obispo? Santa noche. Buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo anda, Fede? Buenas, querido, noches. Bien, muy contento, la verdad, muy contento, porque esto me deja un escalón más. Y sí, o sea, un poco, en, sí, en la búsqueda de la espiritualidad y la paz. ¿Vos fuiste a colegio confesional o laico? No, laico. Que el único que fue a colegio de cura fui yo. Sí, sí. No, yo fui a colegio de... Pero en secundaria, ¿no? No, no sé, los 3 primeros años, sí. Ah, laicus, colegio católico. Laicus, ambos, primaria y secundaria. No, yo todo con los curas. Che, te le hago todo la... corridito, primaria y secundaria. Sí, no, y universidad. Facultad, todo. Ah, claro. Y jardín y preescolar, the todo. UKA. Sí, exactamente. UKA. Sí, así. UCA. En el campus, él iba al campus, sí, de la UCA. No, íbamos a Puerto Madero. Claro. Che, te hago la pregunta que viene... No, los que estudiamos periodismo eran los pobres, los cuatro de copa. Los progres pobres. Sí. Éramos los que siempre discutíamos en teología. Los pobres progres. Estudiando años, claro, estudiando teología. Los rebeldes. Che, Che, te hago la pregunta que se viene repitiendo de transición en transición. ¿Dónde estabas hoy cuando se conoció la noticia del Papa argentino? Estaba en camino a la radio. Que venía, ¿a esta radio? Sí, en camino acá a la radio, escuchando la radio. ¿Estabas escuchando a Matías? A Matías. Yo también, y mirándolo por la tele además. ¿Y qué hiciste? ¿Tempraneaste hoy? ¿Que viniste? No, teníamos que grabar un par de notas. El MP3 chip de mañana. Ah. Y bueno, un par de notas, así que estábamos tempranitos con Main acá. Y me enteré camino acá y sorprendido Matías, sorprendido es que no lo veo a nadie, lo podía Ripoll traduciendo el italiano. Pronto que parla. De Bergoglio, que la verdad que estuvo bueno. Y estaba un Caruso Lombardi en el estudio. ¿Sí? Y quedó frisado un rato. ¿Y qué, qué te parece? Pero bueno, esto. Lola. Y sí. Te guste, no te guste, compartas, no compartas, la religión o no. Es un hecho histórico. ¿Y sí? ¿Qué te parece? Un hecho histórico, la verdad, para nosotros como país. Un Papa argentino. Che, Fede, ¿qué hay hoy en Comunidad Metro? Mirá, me imagino que va a haber salmos. Hoy vamos a rezar a la Mesa. Versículo del Antiguo del Nuevo Testamento. Ave Marías. Y la nota con Bergoglio, obviamente, una menos cuarto. Siempre. La exclusiva. Sí, claro. La exclusiva. En verdad, va a ser como hacía Peperino Pomoro, que aparecía. Primer medio que habla. Tipo 12 de la noche. No, pero ahí tenemos de todo un poco. Mirá, tengo tema blog. Tenemos a Fer Álvarez desde Pantalla. ¿Qué es el tema blog? ¿Me explicas qué es el tema blog? Bajamos de la nube. Sí. ¿Viste cuando vos navegás un poquito? ¿La nube es la red de redes? Sí, la red de redes. Cuando te metes en la red de redes, es increíble la cantidad de música, producciones, remixes que van saliendo todos los días. Sí. Y la bajada inmediata la hacemos acá. Agarramos y proponemos un tema blog de los que andan dando vuelta por las cantidades de blog que sí, hay. Sí, sí, sí. Increíble. Y que hoy por hoy es uno de los medios por los cuales mucha gente adquiere música también. Y que tienen las primicias, así que está bueno porque proponemos algo de vanguardia, recién salidito del horno. Así que tema blog, y después también vamos a estar con todas las noticias de comunidad extrema, surf, kite, a vos que te gusta. Me gusta mucho, mucho. Tengo ¿cómo se llama lo que practica Burlando? Que como que sale despedido del agua, en los pies, propulsor. ¿El abogado? Sí. ¿El abogado mediático? Sí. ¿Qué practica? No, que es tipo superhéroe. ¿No vieron las fotos? No. De Burlando en cuero, en el río, practicando. Te montás como unos patines que propulsa, que te propulsan hacia arriba del agua, expulsando chorros de agua. Y es tipo un superhéroe, es la imagen como del nuevo salvador. Puede ser que expulse chorros, Burlando, ¿no? que deje adentro chorros. No entiendo cómo lo eligieron a Bergoglio teniendo Burlando, que es el nuevo salvador. Pará, lo voy a googlear. No, Burlando. ¿Pero cómo Burlando? ¿Haciendo qué? Deporte acuático, pues, no sé. Fernando Burlando, ¿no? Se llama. Bueno, mientras Federico. No, me mando a cualquier lado, mejor no. Pará, loco, pornografía no. No, no, ay, no, Fede, te digo. Federico, Fede, siempre lo mismo. Loco, no, en serio. Terrible. Ahora, ¿qué precisión que tuvo el Papa? Que debuta en Pascua. Que es como el Super Bowl de los Papas, ¿entendés? Para mí, y que arrancó haciendo stand-up. Arrancó ahí con un... Me vinieron a buscar el fin del mundo. Esperó, la gente se rió y dijo, tenemos un Papa gracioso. Sí, estuvo simpático. Sí, después del senador Palpatine, que era Joseph Ratzinger, que era... Palpatine. ¿No lo tenés a Palpatine de la Guerra de las Galaxias? Después te lo voy a mostrar. Es igual. Ah, sí, senador Palpatine. Sí, no, es impresionante. Es, igual, no, es impresionante. Sí. Con uno con la túnica blanca. O el emperador. Claro. Bueno, el senador Palpatine después se convierte en el emperador. Claramente. Claro. Por eso le digo. Señores, saludamos a nuestro bonito equipo de producción, al licenciado, el gran Jason Main. Saludos también para Luis Díaz y Toshi. Hazlo tú mismo, Toshi. Idealista. ¿Algún día va a develar quién es el protagonista de su segundo largometraje? Esto se dilató mucho, me preocupa, no sé si hay problemas de cartel. No sé qué está pasando, Lo que sí puedo anticipar es que será mi debut cinematográfico. ¿Estás adentro? Estoy adentro, estoy en el cast. 10 pruebas tuvo que pasar, 10 audiciones. Muy exigente. Sí, hay dotes. Sí, y había muchos actores compitiendo por el mismo papel. Mi letra es muy, muy...